La mula, señor, la mula está cansada y se duerme. Ya no puede dar al niño un aliento que no tiene. La paja, señor, la paja bajo su cuerpo se extiende como una pequeña cruz dorada pero doliente. La Virgen, señor, la Virgen sigue llorando. Está temblando en la cuna como el junco en la corriente y está temblando.